me tomo el atrevimiento. Atrévase. Casi una sección, ya un clásico. El clásico repudio, que no puede faltar en ningún programa. En este caso, por el tema de Osvaldo Bayer. Sí. ¿Mm? Que ha recibido una denuncia de los tataranietos, de bla, bla, bla, de Martínez de Hoz. El hombre resulta que puede perder su casa, puede quedar en la calle. Desde aquí repudiamos, creo que la figura es que han herido su honor. Sí. El honor del apellido. El honor de los Martínez de Hoz. Habría los Martínez que buscarlo. Que dicho sea de paso, las tierras, las grandes extensiones de tierra de los Martínez de Hoz son producto de esa famosa campaña del desierto, que fue el genocidio de los pueblos originarios justamente, en el sur. Claro, justamente la denuncia apunta a eso, la campaña del desierto, que dice que su bisabuelo no participó, etcétera. Y Bayer, en su libro, claramente dice que la campaña del desierto no comenzó con Roca, sino mucho antes, donde sí vivía su tatarabuelo.